La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 Mega. Como el beeper, como el beeper, como el beeper. mundo cuando escuchen su país hagan el coro conmigo. Dice Dominicana, Dominicana, Dominicana. Para ti estrella me voy dominicano, yo soy. Para ti estrella me voy dominicano, yo soy. Pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico. Pa' Puerto Rico me voy, me voy cuando yo soy. Pa' Puerto Rico me voy, me voy cuando yo soy. Para Colombia, para Colombia, para Colombia, para Colombia. Para Colombia me voy, que colombiano yo soy. Para Colombia me voy, que colombiano yo soy. Ecuatoriano. Salsa, merengue y mucho más. En la mezcla, quien te habla, DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido, conmigo como de costumbre, Nilda Rosario. Mira, mandándole un saludito aquí muy especial. Ella se llama Marisol Rodríguez, es del Lower East Side, aquí en Manhattan. Fue la ganadora de los boletos para el concierto de Salsa Festival y me dijo una palabra que yo no había escuchado hace años. Una boricuada. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boleto para el concierto de Aventura cerrando ciclo. Los conciertos están totalmente soldados. Esta noche se presentan en el Barclays Center de Brooklyn. Ya esto está también soldado, pero todavía tienen más conciertos en el Prudential Center y el UBS Arena. Vas a tener la oportunidad de ir con un acompañante a uno de estos conciertos cortesía de la emisora oficial de los conciertos de Aventura, la Mega 97.9. Súper fácil. Cuando escuches una canción del grupo Aventura, solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790 y te ganas el par de boletos. Recuerda que también puedes concursar en la mega.com ahora mismo en el fuetazo del dinero usando la palabra suerte. Entras a la mega.com, usas la palabra suerte, ahí le haces clic al banner del fuetazo y ahí vas a tener la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares. Nilda, ¿qué dijo el puertorriqueño, el pelotero? Dios mío. Bueno, Jorge López, lo que hizo y lo que dijo, yo creo que tiene los días contados. Vamos a hablar de eso un ratito. Vamos al reggaetón. Y la que te soltera que se suelte completa, suelte completa, suelte completa. Y la que te soltera que se suelte completa, que se suelte completa, suelte completa. Ojito chiquitico, mira la que enamora. Un cuerpo que candela y que te quema, quema. Yo le saqué una vez, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es quema, quema. Ese soy yo. Que chimba de mí, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojito chiquitito, mirada que enamora. Un cuerpo que candela y que te quema, quema. Yo le saqué una mano, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía, quema, quema. Chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco. Insegura, ella a mí me desconfigura. Mezcla lo sensual, la calle y la finura. Cuando quiere no disimula. El papá a la calle se bebe y se f***. Quiere un tipo que la presuma. Su burri heavy, güey, el jacuzzi con espuma. Escuchando a Peso Pluma. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni